Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Y hoy amanecimos con cielos nublados, con lluvia, como ya se había previsto el día de ayer, ¿verdad? Pero también hay una alerta meteorológica que ahorita les voy a decir que es lo que nos están informando, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Está lloviznando en estos momentos. Las personas que todavía no han salido de sus casitas o no se han asomado, han visto, pues está lloviendo. Tenemos un viento también que corre a 13 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con temperatura máxima de 58 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana viernes se esperan también lluvias con cielos también parcialmente nublados, con temperatura máxima de 46 grados, mínimas de 34. Recuerden que el pronóstico el día de ayer nos decía que el día de mañana iba a caer nieve. Aquí nos dice que va a caer lluvia, pero por si o por no, estén preparados, ¿ok? Para el día sábado se esperan finalmente cielos despejados con temperatura máxima de 57, mínimas de 46. Para el día domingo, máximas de 70, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Para el día lunes, esperan cielos despejados, temperatura máxima de 74, mínimas de 42, con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues las lloviznas, las lluvias van a continuar. Probablemente todavía la próxima semana vuelven. Regresan, nada más se van por un par de días y vuelven a regresar. Las temperaturas van a estar subiendo y bajando, así que pues ya saben que estamos en Utah, así que siempre estén preparados por si hace frío, por si neva, por si cae lluvia, ¿verdad? Y bueno, la advertencia meteorológica nos dice que todavía pues es el clima invernal, a pesar de que ya estamos a primavera, y le llaman invernal porque pues vienen corrientes frías. Entonces por eso es que pues se espera que caiga todavía nieve, sobre todo en las áreas de las montañas. Las áreas afectadas nuevamente siempre son, casi siempre son las mismas, y es Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Plateau, también Buckcliff y Western Winton Mountains. Todo está hacia las montañas y es ahí donde se espera que caiga nieve y que empiece alrededor del mediodía del día de hoy hasta el día de mañana viernes. Se espera que pueda haber acumulación de nieve de 7 pulgadas en las zonas de la montaña donde alcanza la altura, bueno, no nos dice aquí, pero en la montaña de las áreas que les dije, en Wasatch Mountain, Wasatch Plateau, sobre la I-80 Norte, y Buck Cliff. Se espera que ahí en esas áreas alcancen hasta 14 pulgadas de nieve. Y Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Western Winton Mountain y Wasatch Plateau. Se espera que vaya a continuar hasta el mediodía del día de mañana la nevada. Y pues también probablemente puede ser complicado para las personas que vayan a viajar, así que tengan mucha precaución. Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé es

Thank you. verdad, una noche maravillosa, de verdad. Hasta la próxima. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ana Julia explica a Ana Rosa su versión de la muerte del pequeño Gabriel en una carta manuscrita. Ana Julia Quesada, asesina confesa de Gabriel Cruz, ha escrito de puño y letra una carta al programa de Ana Rosa de Telecinco, en la que pide perdón a los padres del pequeño, asegura que todo fue un accidente y en la que justifica sus 12 días de engaño tras asesinar al niño, afirmando que no fue suficientemente fuerte para decirle a su pareja ni a nadie lo que había pasado, y poco a poco se fue metiendo en una bola cada vez más grande. Escribió la carta, se las voy a leer. Gracias por escribirme, por preocuparte por mí, que cómo estoy. Hola Ana Rosa, pues lo primero que dice. Pues te puedes imaginar, nada bien. Ante todo pedí perdón a toda la familia de Gabriel y a todas las personas que he hecho daño. No puedo hablar mucho por el secreto de sumario. Lo primero, estoy impactada de saber todas las mentiras que se han dicho de mí. Mi versión de los hechos fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho y el miedo te bloquea y eso me pasó a mí. No fui lo suficientemente fuerte para decirle a mi pareja ni a nadie lo que había pasado y poco a poco me fui metiendo en una bola cada vez más grande. Sé que no tengo excusa por el accidente, quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. Ángel, Patricia, a todos perdón, sé que pasaré el resto de mi vida aquí, pero esto es lo que menos pienso. Tengo una hija y le he hecho mucho daño. Espero que ella algún día me pueda perdonar. También creo que cometas el delito que cometas, nos tienen que tratar como personas. A mí me han tratado muy mal ciertas personas en el calabozo y en más sitios. Por eso cuando llegué a prisión me pareció el cielo. ¿Os podéis hacer una idea? Incluso fueron a ver a mi familia a República Dominicana y mi pobre madre sufre el corazón. Y eso no está bien. Tengo mucho que contar y en cuanto pueda lo contaré. Y os digo por qué. Porque lo que está escrito se lee o seguiré escribiendo en cuanto pueda. Un saludo y gracias, Ana Julia Quesada Cruz. Y bueno, pues esa es la carta que le escribió a Ana Rosa. El FBI busca grabación polémica en oficina del abogado de Trump. Los agentes policiales que el lunes hicieron un registro de las oficinas del abogado del presidente estadounidense Donald Trump estaban buscando evidencias vinculadas con una grabación en la que se oyen comentarios vulgares del gobernante, informó The New York Times. Esos comentarios fueron hechos en una conversación informal previa al programa Access Hollywood en el 2005, y en esa ocasión se oía a Trump presumir de que podía agarrar las partes íntimas a las mujeres por el hecho de ser un personaje famoso. La grabación, que generó una fuerte polémica, se difundió en octubre del 2016, un mes antes de los comicios que llevaron a Trump a la Casa Blanca en enero siguiente. El Times obtuvo la información de fuentes conocedoras del registro que hizo el FBI en Nueva York, en las oficinas del abogado Michael Cohen y en la habitación del hotel donde se aloja. Según el diario, los agentes también estaban buscando evidencias sobre la posibilidad de que el abogado estuviera realizando maniobras para parar información que pudiera dañar la imagen de Trump durante la campaña electoral del 2016. De acuerdo con el Times, se desconoce qué relación pudo tener Cohen con esa polémica de grabación, pero el hecho de que se estuviera buscando esa documentación abre un nuevo frente en las pesquisas que se están realizando contra el abogado. El FBI está investigando pruebas que acrediten pagos a tres mujeres que tuvieron relaciones con Trump, y entre las que se encuentra la actriz porno Stormy Daniels, a quien Cohen pagó personalmente $130,000. De acuerdo con los medios locales, el abogado de Trump está siendo investigado por posible fraude bancario y por la posibilidad de que esos pagos que hizo Cohen pudieran considerarse como aportes irregulares a la campaña electoral de Trump. Fuentes próximas a Trump y Cohen dijeron al Times que este registro puede ser un intento por indagar en la vida personal del gobernante de parte del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller. Y veterano deportado será juramentado como ciudadano de Estados Unidos este viernes. Emocionado, Héctor Barajas cuenta las horas antes de que llegue este viernes, día en que finalmente, y 14 años después de que fue deportado tras servir como miembro de las Fuerzas Armadas del país, podrá cruzar la frontera y pisar suelo estadounidense. Me siento muy feliz, muy entusiasmado, porque voy a estar con mi familia, dijo a La Opinión vía telefónica desde Tijuana, donde en el 2013 fundó la Casa de Apoyo para los Veteranos Deportados. El ex paracaidista entró ilegalmente en Estados Unidos con sus padres cuando tenía 7 años. En 1984 estuvo en el ejército de Estados Unidos entre 1995 y 2001, y en el 2004 fue deportado a México. La razón fue que Barajas se vio implicado en un tiroteo, y aunque nadie resultó herido, tras cumplir año y medio de cárcel, fue escoltado por las autoridades hasta la frontera de Nogales. Regresó a Estados Unidos en calidad de indocumentado y fue deportado nuevamente en el 2010. Miembros de las Fuerzas Armadas que no sean ciudadanos todavía enfrentan el riesgo de la deportación si cometen crímenes que pueden causar que les revoquen sus permisos de residencia permanente. Desde entonces han pasado 8 años en que su hija Liliana, ahora de 11 años, solo lo ve esporádicamente. Y el año pasado, el zacatecano de 40 años recibió el perdón del gobernador de California, Jerry Brown, un indulto que le abrió la puerta a su proceso de ciudadanía. Héctor Barajas, esposa, junto a la malla que divide la frontera con México, es como se comunicaban. Todavía no han podido ingresar al país, pero este viernes 13 de abril, cuando regrese, lo hará a lo grande, ya que ese mismo día, a las 10:30 de la mañana, se dirigirá a las oficinas de Servicio de Inmigración y Naturalización de San Diego, donde juramentará como ciudadano de este país. Zuckerberg reitera su mensaje ante la Cámara de Representantes. La avalancha de preguntas continuó por segundo día consecutivo para Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, quien está en Washington, D.C., para aclarar ante el Congreso de Estados Unidos los pasos que toma la compañía para proteger los datos de sus más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Este asunto se volvió un tema nacional después de que Facebook divulgó que hace varias semanas que Cambridge Analytica había supuestamente tenido acceso indebido a los datos de hasta 87 millones de usuarios de la red social. El escándalo de la consultoría política resultó en la suspensión de su presidente ejecutivo en marzo. Zuckerberg, el día de ayer, en respuesta a las preguntas de los congresistas elegidos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, abarcó muchos de los mismos temas que trató con los senadores el día anterior: la protección de la privacidad de los usuarios, la libertad de expresión en la plataforma y si la compañía cambiaría su modelo de negocios para dejar que sus usuarios opten para no ver ninguna publicidad. El ejecutivo, quien cofundó Facebook a los 19 años, respondió a algunas cosas de igual forma como lo hizo el día martes. Sin embargo, y tal vez porque los congresistas usaron la plataforma de Facebook para obtener preguntas de sus votantes, sugirieron inquietudes diferentes. Zuckerberg respondió preguntas sobre cómo la plataforma intenta proteger los datos de los menores de 18 años de edad. Específicamente, el congresista del estado de Texas, John Barton, quería entender por qué Facebook no impide que estos jóvenes puedan compartir sus datos e igualmente por qué no le prohíbe a las compañías de terceros acceder los datos de los adolescentes. Según la política de la red social, una persona debe ser mayor de 13 años para inscribirse. Y California enviará 400 soldados a la frontera, pero sin labores de inmigración. El gobernador de California, Jerry Brown, anunció que enviará 400 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero aclaró que no desempeñarán labores relacionadas de alguna manera con la inmigración irregular. Seamos muy claros acerca del alcance de esta misión. No será una misión para construir un nuevo muro. No será una misión para acorralar a mujeres o niños o para detener a la gente que escapa de la violencia y que busca una vida mejor. Y la Guardia Nacional de California no hará cumplir leyes federales de inmigración, puntualizó el gobernador demócrata. Estos son los hechos. No hay una oleada masiva de inmigrantes llegando a California, añadió. Brown comunicó su decisión a través de una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, y al secretario de Defensa, James Mattis. El gobernador californiano detalló que los 400 soldados de refuerzo en la frontera permitirán a la Guardia Nacional hacer lo que hace mejor, unas funciones que resumió en la lucha contra las pandillas, contra el tráfico de personas y de armas y contra el narcotráfico. Combatir estas amenazas criminales son las prioridades de todos los estadounidenses, republicanos y demócratas, por lo que consideró California un estado que se ha erigido en un emblema de la resistencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respondió de esta manera a la orden de la Casa Blanca para desplegar soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México con el objetivo de combatir la inmigración irregular. Hay más de 1,000 denuncias de abusos sexuales en centros de detención de inmigrantes. Una mujer es violada en un centro de detención al buscar ayuda médica. Un agente en otro centro le lanza gas pimienta a la cara a una detenida. Luego otro se monta en ella. Después la graban mientras se ducha para quitarse el ardor del químico. Otro agente amenaza con deportar a un hombre por no darle sexo oral. Otro más encierra mujeres en celdas sin cámaras de video y les dice que él es su única protección. Son solo algunos de los casos denunciados de abusos sexuales en los centros de detención para inmigrantes, según la información del Departamento de Seguridad Nacional reportada por la página de Intercept. hubo 1.224 quejas de abuso sexual y físico entre el 2010 y 2017. La mayoría ocurrió bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. De todas esas quejas, solo hubieron 43 investigaciones. Hay a diario 40.000 mujeres, hombres y niños en centros de detención para inmigrantes en todo el país. Muchos están muy atemorizados, dice Rosana Santos, quien sufrió acoso sexual en una cárcel del condado en Pensilvania. Solo quieren salir bajo fianza y olvidar todo lo que ocurrió allá adentro. Decidí hablar por las mujeres que se quedaron, fue lo que agrega. ICE dijo a The Intercept haber recibido 1.448 alegatos de abuso sexual entre el 2012 y marzo del 2018. De esos, ICE dice que solo 163 podrían corroborarse, es decir, el 12%. En más de la mitad de los casos, 793 de ellos, o el 59%, encontraron que la denuncia no podía corroborarse. Una cuarta parte del total de los casos los consideraron sin fundamentos, el 26% o 345 casos. El resto siguen abiertos. El Departamento de Seguridad Nacional requiere desde el 2014 que ICE haga público todos los datos agregados de abuso y agresión sexual y llevarlo a cabo al menos anualmente. ICE nunca lo ha hecho. Estos datos podrían no retratar el total de los casos existentes. Son las quejas que llegaron a presentarse, pese al miedo a hacerlo y los obstáculos que implica, según Jesse Lerner Kinglake, de la Organización de Detención Justa Internacional, que busca detener la violencia sexual en instalaciones de detención. El tirador de Florida eligió sorpresivo destino para su herencia, que podría ser una fortuna. En un giro tan sorpresivo como llamativo, el confeso autor de la masacre en la escuela secundaria de Florida anunció a través de su defensa que planea donar su herencia a una fundación que beneficia a las víctimas de su propio ataque. Durante una audiencia en una corte de la ciudad de Fort Lawrence, ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Miami, los defensores públicos de Nicholas Cruz, de 19 años, reiteraron que el joven no cuenta con dinero para pagar un abogado privado y que lo poco que tiene lo quiere entregar a los afectados por el tiroteo. Los abogados del acusado aún no determinaron el monto de la herencia del atacante tras la muerte de su madre, Linda Cruz, en noviembre pasado. Cruz no quiere esos fondos, cualquiera sea el dinero que le corresponde, dijo su abogada Melissa McNeil. Él quisiera que ese dinero fuera donado a una organización que las familias de las víctimas elijan, añadió, refiriéndose a los muertos y heridos de la escuela Marjorie Stoneman Douglas. McNeil, quien representa a Cruz desde su detención el pasado 14 de febrero, día de la masacre en la secundaria de la vecina ciudad de Parkland, entregó un registro del dinero con el que podría contar el sindicato. Cruz, quien había estudiado en el MCD, tiene por cobrar un seguro de vida de $50,000 que su madre dejó para él y su hermano adoptivo, Sashari, además de algunas joyas, muebles y un coche que según la defensa no alcanzan para pagar un defensor privado. Los abogados revelaron algunos elementos sobre las finanzas de Cruz, quien tiene 24 acciones de Microsoft, que a la fecha valen poco más de $2,200. Si bien estos son montos mínimos, otros de sus abogados, identificado como Howard Finkelstein, reveló que el joven podría tener hasta $1,000,000 a su disposición en una cuenta bancaria. Sin embargo, no se sabrá hasta que no se terminen las pericias sobre el patrimonio de Linda Cruz. Y en información deportiva, México se acerca al top 10 en la clasificación mundial FIFA. La selección de México ha escalado dos puestos en el 15º+2 en la clasificación mundial FIFA Coca-Cola después de la ventana FIFA el pasado mes de marzo, situándose en la posición número 15 y adelantando a países como Croacia y Colombia e Italia. Los hombres, dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, se deshicieron con facilidad de Islandia por 3-0, y aunque cayeron ante los croatas, han ascendido de la posición 17 a la 15, pese a haber perdido puntos en un mes a otro, 1038 de marzo frente a los 1008 de abril. No obstante, los tropiezos de selecciones con una puntuación parecida a la del Tri ha propiciado esta subida en una tabla que ha registrado cambios tras la ventana FIFA, entre los que destacan la llegada de Bélgica al podio y los logros de las 6 selecciones que han alcanzado su mejor posición de la historia. Y hubo bronca en vestuarios tras Madrid y la Juventus de la Champions con Ramos involucrado. Muy caliente terminó el partido entre el Real Madrid y la Juventus debido a la polémica por el penal marcado contra los italianos en el tiempo agregado que dio el pase a los vigentes campeones de la Champions League, tanto así que hubo lío en los vestuarios. Los futbolistas de la Vecchia Signora fueron a buscar al árbitro inglés Michael Oliver y de paso se hicieron de palabras y algunos empujones con elementos madridistas, de acuerdo a lo reportado por la Champions Total. Entre los involucrados estuvo Sergio Ramos, suspendido para el juego de hoy por la acumulación de tarjetas, y quien fue visto cerca del túnel pese a que está prohibido para él por no ser elegible. Por si eso fuera poco, se menciona que tuvo intercambio verbal con el director técnico de los italianos, Massimiliano Allegri, y si el árbitro lo reporta, podría ser inhabilitado para la semifinal de ida. El reporte cita al lateral brasileño Marcelo como el detonante de la gresca por hacer un gesto durante su festejo sobre el campo, algo que no pasó desapercibido por los elementos de la Juve. Y bueno, pues estuvo muy cardíaco el partido del día de ayer, y aunque hayan ganado la Juventus, pues el que ganó en posición de la tabla pues fue el Real Madrid, así que pues a todos los seguidores y fans del Real Madrid, muchas felicidades. Y de los de la Juventus, pues manténganse tranquilos, ¿verdad? Nada, de nada sirve enojarse. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Que me ha robado el truco. Pásame para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Hacer rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea. Para contestarte, yo sé que

9 de la mañana, con 27 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista información de tecnología. Y esta es más que nada para todas las personas que les encanta escuchar música y que utilizan la aplicación de Spotify, y al mismo tiempo que les encanta pues ver películas. Pues Spotify, y Hulu informan que se van a unir para ofrecer sus servicios por tan solo $12.99, lo mismo que es $13, ¿no? Entonces es un buen deal para las personas que les gustan ambos aplicaciones, porque se van a ahorrar $5. Los servicios de contenido a la carta, Spotify y Hulu, anunciaron el día de ayer una alianza para ofrecer sus respectivos servicios por un único precio. Y gracias a esta alianza, los usuarios tendrán acceso a este paquete por un pago mensual de $12.99. Un precio que representa $5 menos que lo que costaría pagar por ambos servicios premium por separado. El servicio estará disponible a partir de este mismo verano en todo el mundo. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque a veces nada más aparecen aquí en Estados Unidos, y no, esto sí va a ser en todo el mundo. Los suscriptores actuales de Spotify Premium tendrán la oportunidad de pagar $0.99 para probar por 3 meses Hulu Limited Commercials antes de decidirse por pagar el paquete de ambos servicios, porque hay gente que de plano dice, yo no lo necesito, ¿no? Pero para las personas que están pagando por Netflix o cosas así, pues es una buena inversión, ¿no? Sobre todo si les gusta el servicio de Hulu. Pues así que ya saben, esa es la segunda ocasión que los servicios de streaming lanzan el paquete. El año pasado también lanzaron la promoción como exclusiva únicamente para los estudiantes. Y bueno, cuando era para los estudiantes, el costo era de $4.99 al mes por ambos paquetes. Y pues era mucho más tentador, aunque el precio para el paquete de esta ocasión es más del doble que el de educación. Aún así, pues representa un ahorro de $5, y pues $5 son 5 grandes dólares, ¿verdad? Y como siempre, pues el paquete tiene algunas restricciones que los usuarios interesados deberán cumplir y acatar antes de intentar suscribirse al servicio Spotify Plus Hulu. Y bueno, pues si quieren ustedes leer los términos, pues ya saben, hay que ir a la promoción que ellos van a publicar y ya pues leer antes, ¿no? De comprar este servicio. Y bueno, la otra información que les tengo es acerca de Google, ya que Google avisa sobre un rediseño para Gmail en la web. Así como lo acabas de escuchar, si tú usas el Gmail, prepárate para este nuevo diseño. Y si no usas y dices, bueno, yo tengo que abrir una cuenta de Gmail, pues es ahí donde te vas a dar cuenta, ¿no? Hazla ahorita para que veas el antes y el después. Google prepara el lanzamiento de una nueva versión web de Gmail, y esta semana sitios como TechCrunch dieron a conocer a Google que ya está enviando alertas a usuarios de G Suite para notificarles de este cambio, que comenzará en las próximas semanas y que tendrá nuevas funciones que ya se han visto en otras versiones de Gmail. Google avisa que el cambio traerá un nuevo look para Gmail en la web, pero que además ofrecerá un acceso más rápido a las aplicaciones de G Suite como calendario o los documentos sin salir de Gmail. Las respuestas rápidas que ya existen en iOS y Android también dan el salto a la web. Habrá modo sin conexión y la opción de silenciar algunos correos en específicos. Y Google dijo a sus usuarios que este nuevo diseño llegará en las próximas semanas y que podrán optar por probarlo en el programa beta,

la promesa de la resurrección, la cual ya se había concedido. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión, ni que se demore allí. Ayúdale a seguir adelante en paz más allá de ella, con la luz de su propia inocencia, alumbrando el camino hacia su redención y liberación. No le obstruyas el paso con clavos y espinas cuando su redención está tan cerca. Deja en cambio que la blancura de tu radiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino hacia la resurrección. La Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración de su final. Si al mirar entre los niveos pétalos de las azucenas que has recibido y ofrecido como tu regalo, vislumbras tras el velo la faz de Cristo. Estarás contemplando la faz de tu hermano y reconociéndola. Yo era un extraño y tú me acogiste a pesar de que no sabías quién era, mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas. En el perdón que le concedes a ese forastero, que aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral, reside su liberación y tu redención junto con él. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Contempla a tu amigo resucitado y celebra su santidad junto conmigo, pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Y bueno, esto es lo que nos decía la Semana Santa. Se los leí nuevamente completo. Digo nuevamente porque ya la tuvimos esta lección el año pasado. Y pues está muy bonito, ¿no? Nos vuelve a recordar de que hay que ofrecerles azucenas a todas las personas que nos rodean, a todos nuestros hermanos, sobre todo aquellos que nos cuesta un poco de trabajo. Hay que otorgar el perdón, sobre todo, ¿no?, a los extraños, en este caso nos dice, pero pues también a las personas que más nos cuesta perdonar. Sabemos que hay situaciones en las que se involucran, ¿no?, algunas emociones acerca, pues no sé, de malas experiencias que se han tenido, y en esas incluyes a ciertos personajes, por no decirle a ciertas personas, en las cuales pues uno se siente ofendido, se siente agredido, y es ahí cuando no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque te hirieron, porque te sentiste lastimado, te sentiste lastimada, porque nos hicieron sentir mal, etcétera, etcétera. Podemos poner una lista de cosas, ¿no? Pero hoy es el día en que nosotros podemos celebrar la victoria y la aceptación de verdad. ¿Cómo? Perdonándonos, porque aparte recuerden que todo lo que lastimosamente no nos gusta de los demás es un reflejo nuestro. Si estamos enfadados con alguien, lo que estamos viendo es nuestro propio enfado. Si estamos dolidos con alguien, es nuestro propio dolor. Y si estamos furiosos con alguien, es nuestra propia furia representada o manifestada en alguien más. Entonces, hay que abrir los ojos a la verdad y hay que ofrecer azucenas, como nos dice el libro, ofrecer amor. Pero no seguir ofreciendo espinas, eso no. Hoy tenemos esa oportunidad, hoy tenemos esa forma, ¿no?, también de contemplar todas las cosas bellas que el universo tiene, que Dios tiene para ti. Hoy tienes la oportunidad de hacer un regalo, de dar y de recibir de verdad. Y también pues recordar, ¿no?, que el cuerpo no puede ofrecer ni aceptar nada, pero tampoco puede dar o quitar nada. Solo la mente puede evaluar y solo ella puede decidir lo que quiere recibir y lo que quiere dar. Cada regalo que ofrece depende de lo que ella misma desea. Nuestra mente puede pues hacernos sentir engalanados con gran esmero, o puede también hacernos sentir como lo peor que podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes intercambiar los regalos, ofreciendo y recibiendo lo que tus mentes hayan juzgado. Y no queremos que nuestras mentes juzguen. Cada regalo que uno pues obtiene es la evaluación tanto del que recibe como del que da. Entonces, hoy vamos a regalar amor, vamos a regalar perdón. No hay que olvidarnos de que nuestro Salvador es al quien le estamos ofreciendo este regalo. Ofrécele espinas y te crucificarás a ti mismo. Ofrécele azucenas y es a ti mismo a quien liberas. Yo creo que todos tenemos la necesidad de recibir y de dar azucenas, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces hay que perdonar. Si no nos sentimos ahorita en paz, pues no estamos despiertos. Seguimos dormidos. Seguimos en ese trance en el que pensamos que el cuerpo es lo importante y que nuestro mundo de ilusiones son lo que vale. Y yo creo que ya al finalizar el libro, ya debimos de haber aprendido que no es cierto. Aunque yo sé que es difícil, no es imposible. Si lo volvemos a poner en práctica día con día, va a llegar un momento en que decimos, pues sí es cierto. No somos este cuerpo, no somos todo este mundo de ilusiones, no somos todo lo que nos creamos. Somos más que eso, somos espíritu, somos hijos de Dios. Y por ende, no somos malos. Ni tenemos por qué andar juzgando a los demás, ni tenemos por qué andar señalando, ni tenemos por qué andarnos señalando. O sea, hay que mandar amor, inclusive en situaciones pues difíciles, ¿verdad? Pues el día de el martes yo no tuve el programa porque pasó pues un accidente con mi hermana. Entonces por eso no pude hacer el programa. Y yo sé, ¿no?, que pues todo este tipo de noticias nos pueden pues alterar nuestras emociones, nos pueden hacer sentir pues no sé, impacientes, ansiosos, ¿no?, de no saber lo que está pasando. Pero pues el libro también nos ayuda, ¿no?, que en estos momentos de impaciencia y pues obviamente de miedo, pues está Dios, ¿no? Detrás de todo esto está Dios. Y Dios no nos va a abandonar, no nos tiene a un lado, sino que siempre está delante de nosotros. Y Él nos mueve hacia donde Él cree que es lo correcto. Entonces, hay que confiar aún en los momentos difíciles, como le estaba diciendo. Hay que ofrecer amor. Hay que ofrecer paz y hay que esperar siempre lo mejor de todo. Y sobre todo, pues, no dejarnos llevar nuevamente por lo que es el ego o por lo que es nuestro mundo de ilusiones. Hoy ofrece azucenas, hoy ofrece amor a tu prójimo y dátelo también a ti como un obsequio. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 268 y nos dice que todas las cosas sean exactamente como son. Que todas las cosas sean exactamente como son. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas. Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad, imponiéndole mis deseos, y así dejarla ser tal como tú la creaste, pues de esta manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado en el amor, y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? Que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo en la realidad no se experimentan pérdidas. Solo la realidad ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy. Y bueno, pues en sí está muy bonito todo lo que nos dice. Se los traté de decir lento, porque cada frase que tiene, pues dice mucho, ¿no? Y es lo que también nos causa mucha paz al comprender cada palabra. Recuerden, me quedo con lo último que decía: fui creado en el amor y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? O sea, no las podemos cambiar. Las cosas son así, de esta manera, y son por alguna razón. Pero siempre hay que confiar en Dios de que por algo están sucediendo, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos. Recuerden de practicar la lección, que todas las cosas sean exactamente como son. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje otra recetita en la que vas a incluir los tomates. Como la semana pasada que les traje 3 días, ¿no?, con el mismo pues ingrediente principal, vamos a decirle, hoy te traje ahora con los jitomates. El día de ayer te traje una receta que era para tu sistema digestivo. Ayer te dije todos los beneficios que tiene el que nosotros consumamos constantemente pues los jitomates o los tomates. Y hoy pues este juguito es un jugo antioxidante. Si hemos comido mucha alimento pues no muy benéfico para nuestra salud, o tal vez en el área donde vives está muy contaminado, como aquí en Salt Lake City, que es una de las ciudades de Estados Unidos más contaminadas. Sí, qué mala onda, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo nosotros que vivimos aquí en Salt Lake City, pues hay que pues hacer estos juguitos para desintoxicar nuestro cuerpo, para liberar nuestro organismo y protegerlo, ¿no?, de todo este efecto nocivo de los radicales libres. Entonces es muy importante que lo hagan, y sobre todo, como les digo, las personas que vivimos aquí en Salt Lake. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Bueno, ya les he dicho también, ¿no?, que cuando es un jugo antioxidante y sobre todo que te va a ayudar a reducir el efecto nocivo de estos radicales libres que se encuentran en el medio ambiente, o en los alimentos que consumimos, o en los productos que utilizamos como el champú, etcétera, etcétera, pues eso va a hacer que nuestras células se refuercen y no se enfermen. Recuerden que cuando las células se debilitan y pues hay más acidez en nuestro cuerpo, pues es ahí cuando surgen las enfermedades, y sobre todo las enfermedades crónicas. Entonces hay que mantenernos sanos, ¿cómo? Con los jugos, y ¿cómo? Con cosas naturales, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, te voy a dar los ingredientes. Necesitas 4 tomates, un limón, un manojo de rabanitos picantes, 4 zanahorias y un pimiento rojo. Nuevamente te repito los ingredientes: 4 jitomates o tomates, un limón, el jugo de un limón, un manojo de rabanitos picantes, 4 zanahorias y un pimiento rojo. Hay que lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos. Recuerden que hay un líquido, unas gotitas que se ponen en agua, y ahí agregas tú los ingredientes, las verduras, y así es como se lavan, y pues le quitas todo lo malo que traigan, ¿no?, todos los aceites y cosas que le ponen. Y bueno, vas a pelar los tomates, las zanahorias y los rabanitos. Todo lo vas a pelar, ¿ok? Con el pelador pues de las papas. Después vas a cortarlo en trozos pequeños. Las zanahorias yo te recomiendo que las rayes con rallador de queso, raspador de queso. Vas a agregar todo en la licuadora, lo vas a licuar. Después le vas a agregar el jugo de limón. Lo vas a combinar en un vaso. Y si quieres le puedes poner un poquito de sal. Y por qué no, un poquito de pimienta cayenne o alguna salsita. Y así te lo vas a tomar, que es como si fuera un jugo de esos que venden, pero más rico. Entonces háganlo y ahí me dicen cómo se sienten.